más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, un programa ocasional junto a Jalán, Scholz y Abaisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene. Un año exacto después, has hallado la frecuencia fantasma. Este olvidado transistor en un planeta desolado, que sorpresivamente se actualizó, y lo hizo con periodos oscuros. Como agoreros, anunciábamos como lema la llegada del final. Ya nos encontramos unidos en este instante. En esta temporada 4, Fandom será Fandom Survivor. Un reality con integrantes autoeliminados. ¿Y qué pasó? Cambios pasaron. Mi nombre es Abaisal, errante del páramo profundo, de estepas estériles y soles negros, hacedor de enigmas y etimologías abyectas. Les invito a disfrutar el desespero con un formato intermitente de notas y rumores en nuestras respectivas aficiones. Las mías son conceptos como los metahombres, la incomodidad del horror y lo sublime en la animación occidental. ¿Y quién está a mi lado derecho? Wink. Not really, pero bueno, chiquillos. Hola, bienvenidos a una nueva temporada de este Fandom Survival. Yo, como saben, si es que han estado escuchando nuestros podcasts o quizás vienen a escuchar nuestro primer programa hoy día, mi nombre es Jalán. Yo llevo aquí siendo panelista desde que empezamos con Fandom. Me ha pasado de todo este tiempo, hemos tenido un hiatus súper largo. Entre medio se acabó Chile, después se acabó el mundo, después hubo coronavirus, después nos cambiamos de casa, tenemos un gato nuevo, etc. Nos ha pasado de todo, chiquillo, ahora soy profesora, así que aguante. Hablábamos del final y el final llegó. Desde muy lejos, en una isla muy perdida en el espacio y en el tiempo. Finalmente. Donde también llegan las epidemias. Estoy aquí, desde esta frecuencia intermitente que hablaba Weiser. Soy Scholz. Mis temas, como siempre, son los videojuegos y siento que estuve toda mi vida preparándome para este momento de encierro. Y llegar a los Fandom. Paquiñoños que somos. Así que vengo con ventaja en esta carrera. Y obviamente vamos a hablar antes de que las transmisiones cesen, probablemente. Jalán, Scholz, en verdad dudo que alguien realmente estuviese esperando estas cápsulas de mierda. Pero aquí estamos, tratando de hacerlo más breve para que no sea un supositorio tan desagradable y amenizar lo que es estar encerrados para siempre. Bueno, como dice Scholz, igual creo que hay que considerar como el hecho de que nunca nos había servido para absolutamente nada este nivel de nerdismo que tenemos desde siempre, y ahora justo en cuarentena resulta que es el mejor estilo de vida, el más sustentable a lo largo del tiempo, porque podemos estar encerrados meses, años quizás, sin volvernos locos, porque siempre tenemos cosas que hacer, series que mirar, películas que analizar, libros que ver, o sea, libros que leer, etcétera. Es verdad. Yo creo que puntitos ahí para el equipo Fandom y para todos los ñoñitos que están allá afuera aguantando la... Se sientan obligados con esos memes de mierda. Perdón, estoy muy ordinarios. Con esos memes, con esos memes que los obligan a tener aficiones. Básicamente que se acabe la cuarentena y salgas con un hobby supremo o una casa construida con tus manos y tus pies. No crean eso. Aprender 20 idiomas, pues. Exacto. Yo solo he aprendido 19, así que no me siento tan mal. Miren, hemos jugado con estos colegas tan antiguos míos desde el inicio de la humanidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el Alfa hasta el Omega, y queremos dar un grueso de frescura en lo que respecta a lo que son las noticias. Bueno, debo también confesar a mis colegas aquí presentes que les hice el medio bluff. Les mentí. En un comienzo, en el pitch, les dije que iba a hablar de otra cosa, que prefiero guardarla para otra oportunidad. Después sabrán por qué. Y quiero comenzar hablando de cuál sería mi noticia fresca, de cuál sería mi suceso reciente y palpitante. ¿Puedo hacer una apuesta? Quiero apostar. Quiero apostar que ese tema de los que habéis al dejó para después tiene que ver con Silent Hill. Al revés. El que dije para después era el de DC, Zack Snyder. Ya, y ahora voy a hablar de el décimo título de Silent Hill. Exacto. Sí, porque sabemos que a Kojima le cancelaron un juego, ¿no? Sí. Yo voy a dar antecedentes. O sea, partiendo por la idea de por qué décimo, en qué momento salió uno noveno, y estamos en verdad enumerando los que son teóricamente canónicos, pero considerando como noveno el cancelado Silent Hills de Kojima, como dice Jalán. El PT. Miren, en verdad puede que tengo más respeto, por favor. Estamos... La llave del teaser, por supuesto. Estamos en un trasfondo que partió este año, justo antes de que llegara... El Chupapi. El Chupapi virus, no sé qué trato de decir, Jalan ahí. El PT. Estos son los antecedentes, para ir al grano. Mi fuente es Red Line on Horror. Es un blog bastante importante en los medios, un insider de confianza, que el 21 de enero dio el rumor de múltiples títulos en la cual estaría desarrollándose varios juegos de Silent Hill. Considerando que hace 7 años el último real físico fue el Book of Memories, el tan odiado Book of Memories de PS Vita, hay un famoso usuario, si es que no lo conocen, podrían seguirlo si es que les interesa el tema, Dusk Golem, a.k.a. o también conocido como Aesthetic Gamer en Twitter, tiene leaks directos. Así ocurre también con los de Resident Evil. Jesus Christ. ¿Por qué Jesus Christ? Y bueno, hace 2 años Konami, ¿qué ocurrió? Estuvo pidiendo varios pitch de ideas a distintos desarrolladores. Ya ese es un hecho fehaciente de esta información. Entonces, obviamente, quedó la cagada. Dusk Golem compartió que su información llegaba a lo siguiente. Serían 2 títulos, de los cuales uno sería un soft reboot del lore de Silent Hill, y el segundo sería un episódico tipo Telltales, si es que lo han jugado en ese ritmo. ¿Un soft reboot? ¿Qué es un soft reboot? Soft reboot podemos considerar una reimaginación de la historia sin quizás ser... ¿God of War? Como el God of War. PlayStation 4. Igual es el directo. Pero, que tiene algo como God of War de soft. No entiendo esa parte. Entiendo lo del reboot, sí, pero lo del soft es lo que no me queda tan claro. No sé si sea lo mismo, Chols, porque igual el 1, 2 y 3 está conectado con el Play 4. Por eso es soft, porque es como que reinicia todas las mecánicas, pero mantiene el argumento. Y además que rebotea el nombre. Sí, eso en verdad debería ser lo que sería como el título importante. Bueno, y Konami anunció públicamente 6 días después de esta fecha, cita textual, que estaban buscando maneras de traer Silent Hill. Esa era como su oración. Obviamente sabemos que están haciendo pachincos de mierda y sí, maneras. Duda. ¿Qué pasó con esa fotografía de Kojima en el escritorio? No era Kojima, era un colega del, pero vamos para allá. Porque la ciudad de cosas todas iguales. Eso fue súper racista. Gracias. No te recomiendo ir a Estados Unidos. Mi disculpa a los chinos. Asian Lives Matter. Así que te pasaste. Oye, no podemos hacer chistes sobre esto, no está bien. No, te mereciste un gorrito de Dutch. Así, no, me ganó un trompito. Un trompito. En una entrevista en medios franceses, además, dijo el director de la película del 2006 que era hora de hacer una nueva. ¿Ya? En verdad, la del 2016 fue bastante valorada, a diferencia de Revelation 3D, que él no tuvo que ver en verdad, pero como que todo se iba subiendo en una gran bola de nieve cayendo brígidamente desde la punta de los Andes. Así que exactamente un mes después, es decir, el 28 de febrero, empezaba la fiesta de estos estados crípticos que decía Halan, donde el equipo de Kojima Production y Masahiro Ito están involucrados. Por ejemplo, el primero. Bueno, partamos con Masahiro Ito. Masahiro Ito es el creador de los monstruos de Silent Hill en el Team Silent original. Como el diseñador. Exacto. Nice. A él le podemos agradecer el diseño posteriormente popular y prostituido. Es que prostituzado es porque somos masoquistas, pues, no cacharon mi término. Nada que ver. Moderno. Este creador de monstruos estuvo comentando que él nunca usaría Pyramid Head si es que tuviese que hacer un título nuevo. Y si es que tuviese que hacer un título nuevo y le pidiesen usar Pyramid Head otra vez, él lo mataría al inicio de este título. Ese era básicamente como su pacto que dejó en esa fecha. Y casi al mismo tiempo, como estuvimos compartiendo en Facebook y en Twitter, había esta imagen del colega asiático, no Kojima, de un colega asiático de Kojima Production, que crítica, claro, estaba este dev. Eran varios detalles, pero a la larga, cosa tan chistosa como que el lápiz que sostenía era marca Pyramid. Entonces la gente dijo que se viene algo y el lápiz Pyramid, entonces es Silent Hill. Ya, pero igual es como el Team Kojima, como no sí, es pues extraño. Son maestros del Smoke Man. De hecho, recordemos por favor como todo lo que hubo como detrás del lanzamiento de Death Stranding, todos los videos y todo lo que se especuló respecto de que se iba a tratar la historia que nadie entendía. Uh-huh. Como para Metal Gear 5. Sí, como que... Con el estudio verdad, falso, los exacto. Nombres... Sí, no, sí, llegó lejos, es un hecho. El loco se puso una máscara y de un buen vendado, rubio y después madrela. Así que sí, podemos asumir que es algo capaz. Miren, entonces apareció Sony, donde fuentes enlazaban la exclusividad de un nuevo Silent Hill con la compañía. ¿Ya? Ya en el 24 de marzo, representantes de Konami directamente estaban negando todos estos rumores que dije anteriormente en estos antecedentes, lo estaban negando. Cita textual otra vez: nos cerramos la puerta, pero solo no es como se ha filtrado. O sea, básicamente sí, pero no. Ese era como el estado oficial. Sí, como que en verdad asuman lo que quieran, pero van para allá. Mayo 26. ¿Verdad? Es más aparece, como sí, pero no le vamos a decir nada. Mayo 26 aparece el sorpresivo anuncio del DLC de Dead by Daylight, ya un título de 2016, si es que no lo conocen, es un survival horror online donde se ha dedicado en distintas franquicias de horror como aparición de Jigsaw o incluso Freddy Krueger. Ahora Konami prestando la ropa con personajes como Heather Mason de Silent Hill 3 y el ejecutador, lo llaman, no Pyramid Head, que obviamente quizás es para respetar el lore, porque todos sabemos que Pyramid Head solo le pertenece al protagonista del 2. Entonces aparece un DLC y wow, de repente sí estaban haciendo cosas. Y viene entonces Sony Interactive Entertainment de Japan Studio. Este equipo, si es que no lo conocen, han desarrollado lo que es el Gravity Rush, el Shadow of the Colossus, y participó en la creación también junto al otro equipo en el Bloodborne. Ya, ellos estarían haciendo este juego, el quizás soft reboot. Gente detrás del equipo ahí de CA Japan, Maruo, qué chistoso, me recuerda a alguien que conocimos. Maruo, un japonés, dice: "We just started", estamos recién empezando. Ya, y estaría involucrado como director Keiichiro Toyama, que es el director y escritor original del Team Silent Hill. En el arte estaría Masahiro Ito, y en la música estaría obviamente Akira Yamaoka. Entonces, tenemos casi el team. Tenemos el Mary Elizabeth McGlynn. Debería estar Mary Elizabeth McGlynn, exacto. Así que esos son los antecedentes de este suceso. Me gustaría cerrar un poco con la filtración, ya que lo de la Play 5, como sabemos, hubo una filtración de juegos. No sé si lo hayan visto exactamente en algunas noticias, pero yo se lo voy a nombrar porque aquí están los que más me interesan, y con esto quiero terminar. Assassin's Creed Valhalla, que ha levantado tanto humo con su cambio ahí al lore, es más antiguo, no tan antiguo como el otro, Origins y Odyssey. Este me interesa, Observer System Redux. Ya yo estoy jugando ahora Observer, y el equipo de Bloober Team hizo lo que es Layers of Fear y el futuro Medium, que es un exclusivo de Xbox, donde vamos a estar viendo también a Akira Yamaoka detrás de la música. Ya se habla como de un juego inspirado directamente de Silent Hill. Este es para Halan, Dragon Age 4. Ya vimos un teaser por ahí de unas voces, de un lobito, ¿te acordáis? Del huevo, maldito huevo. De Elder Scrolls 6, que vimos el teaser más ordinario de la vida, de un mapa así flotando hace años. En un E3. En un E3, exacto, ya que no hay E3 ahora. El The Sims 5, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar si en el último tuvimos como un Hogwarts? No sé dónde va a saltar The Sims 5. Va a reemplazar a la vida real. Este nombre hizo... Porque ya no lo hace. Este nombre hizo ruido. Prepárate, Jalan. The Lord of the Ring Gollum. Ah, sí, no sé... ¿Hacia dónde vamos? Confirmado. ¿Quiénes somos? ¿Sí? Bueno. Hace tiempo. Y uno ¿será como de la saga de Shadow of Mordor? No creo que es un juego de Daedalic, ¿o no? Daedalic, sí. Sí, es como aventura... debe ser como un King Quest, pensándolo bien. Una aventura a medio camino entre gráfica y la de Telltale. Ya. Bueno, esos son los anuncios que me interesan, o pienso que les puede interesar el equipo aquí de fandom, pero hay rumores, ya estos no están confirmados tanto así para la Play 5. El próximo Resident Evil 8, ya se habla del Resident Evil Village, donde estaría quizás este suceso increíble, el Silent Hill 10, con el Resident Evil 8 saliendo en un periodo olímpico de la humanidad. Estaríamos presentes si es que sobrevivimos. BioShock 4, ¿ya? ¿Ah? ¿Cómo les quedó? Y The Outlast Trials, de la saga de Red Barrel, ¿cierto? Sería como el cierre de la saga, y se ve bien raro, porque siento que a mí no me gustó tanto el primero, el segundo fue bueno, y ahora este se ve como medio futurista, o sea, al menos tenía como unos cascos. O sea, sé que el segundo igual como que variaba mucho con los DLC y todo, ¿no? Sí. Eso, colegas, así que doy el pase, terminando con este suceso de los antecedentes de Silent Hill, décimo título. Estoy muy emocionado. O sea, a mí me parece interesante que una saga que se ha resistido tanto vuelva. Últimamente Konami está haciendo otros juegos que no sean Pro Evolution Soccer. Sí, es verdad. Otra pero, no, y no ha pero soltado... un ritmo muy bajo. No ha soltado la IP, pues cuando estuvieron a punto de perderla, la volvieron a comprar. Entonces, obviamente se creía que iban a hacer otro pachinko. Claro. Bueno, es que creo que son IPs de ellos en realidad, sino... Sí. Lo mismo pasa con Castlevania, que el juego que van a sacar ahora es de un juego de celulares, sino... ¿Cómo te veis con un Silent Hill en RB? No sé si es lo que más me emocione, porque quizá ahí se dividiría un poco los recursos. Sí, quizás no tanto el RB actual, sino que un RB de otra generación. Claro, por ejemplo, algo que trabajara tan bien como el último Half-Life que sacaron, que no sé si lo has visto, como en movimiento. Muy poquito, pero... Que de verdad como que las mecánicas son VR, no... Sería digno de echarme Nutella en las tetillas, así que... Ahí. Lo dejo ahí. Lo dejaste bastante alto, ¿no? Sí, pues. ¿Qué viene después de la letra de la tetilla? Eso es demasiado alto. No quiero saberlo. Mientras no haya gringos haciendo Silent Hill, todo está bien. Así que ahí lo dejo, po. Tienes una noticia fresca, ¿no? Make Silent Hill otaku again. No. Es el racista otra vez. Puta la wea. Ya, Jalan, ¿tú de qué nos querías hablar? Bueno, yo quería hablar de... Claro, siempre tengo noticias de Witcher, porque sigo esta como página en Instagram que se llama Witcherflix, donde siempre van subiendo como a los últimos leaks y noticias del rodaje y todo eso. Se supone que ella, la Lauren Hisrich, está volviendo como al libro 2 de la saga para empezar a escribir los guiones de esta nueva temporada. Se lo han tomado con más calma que la primera vez, al parecer, porque la temporada se espera como para el 2021-22. No creo que salga antes que eso. Pero pasó algo estos días. ¿Qué pasó? Algo de dimensiones épicas. Gracias, Baiser. Gracias por nada. Lo que nadie estaba esperando, lo que nadie ni siquiera se había atrevido a soñar. Ni más ni menos. Que todo el reparto de los personajes principales, salvo las obvias excepciones, de El Señor de los Anillos, película de Peter Jackson del año 2001, o 2002, 2001, 2002, 2003, ¿sí? Se juntaron en una reunión por Zoom, como nosotros, después de todos estos años, todos, ¿ya? Sí, sí, sí. El contexto va de lo siguiente. Está este tipo en YouTube que se llama Josh Gad, que es la voz de Olaf en Frozen, y tiene como hartos premios, sí, tiene hartos premios por prestar su voz para muchas cosas de animación, muchas obras de animación, ¿ya? Y es un súper buen actor en realidad, y se nota tanto como cuando él hace sus videos, porque es como muy carismático, es como muy respetuoso, pero también muy amable, muy gracioso, y es como, ya, un ser humano súper agradable, ¿vale? Entonces, tiene este canal de YouTube, donde tiene alojado su programa. Él hace un programa por streaming, por YouTube, Reunited Apart, ya, donde él es como el presentador de este programa, y cada capítulo va llamando como a los participantes, tanto directores como directores de música y qué sé yo, todos los personajes importantes que participaron en la realización de un montón de películas que han sido icónicas a lo largo de las décadas. Por ejemplo, tiene un programa donde invita como a todo el cast and crew de los Goonies, ya, esta película como de cine B, tiene como de Volver al Futuro, tiene de la película Splash, se lanzó la premiere de probablemente uno de los programas más que van a ser más recordados de este canal, sí, que es precisamente esta reunión del cast and crew de El Señor de los Anillos, ¿ya? Asistieron caleta de actores, y yo lo vi entero, y es como... Para mí, que soy una fanática de toda mi vida, esta fue mi Nutella en las tetillas. Esto es lo que es. No llega más arriba que esto. No puede ser. Porque si es más arriba que esto, te mueres. No hay más. Y demasiado placer. Demasiado placer. Llegaron entonces a la reunión de Zoom. Todo parte como con una especie de historia, ¿no? Como que Josh Gad igual cuenta así como, oh, bueno, estoy reuniendo fondos porque está, bueno, el tema del coronavirus en Estados Unidos está dejando la escoba, porque hay muchos niños que no pueden ir al colegio ni a la escuela, entonces no tienen que comer, porque hay muchos niños, así como en Chile, muchos niños se alimentan principalmente de lo que les entrega, en este caso, la Junaef, nosotros, y en el caso del gobierno estadounidense, ya las escuelas. Entonces, en vista de que hay mucha gente con hambre, pasándolo muy mal en Estados Unidos y en el resto del mundo, Josh Gad usa su plataforma en YouTube y su nombre conocido para juntar dinero y enviárselo a estas fundaciones y a estas familias que lo necesitan mucho. Es por eso es que también tiene tan buena recepción como con los actores y esta gente que es muy famosa, ¿ya? Porque estamos hablando de un acto que es como a beneficio de, ¿ya? Se supone que todos los profits, todos los beneficios que se generan a través de este programa van hacia obras benéficas. Entonces, parte de Josh Gad hablando con el actor de Sam, que es Sean Astin, se me olvida el nombre de todos los personajes porque tengo mala memoria. Parte hablando Josh Gad con Sean Astin, concha tu madre, con el actor de Samwise. Y parte hablando así como, hola, porque como que te da la sensación de que son como amigos y se conocen, así que probablemente se conocen, ya, porque este mundo tampoco es tan grande. Entonces parte y comenta así como todo en inglés, sí, ¿cómo estás? No sé, quería pedirte como un favor igual, porque tú sabes que tengo esta fundación y necesito recaudar dinero y todo esto, Entonces John le dice así como, oh, ya sí, ¿qué necesitas? ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que reunamos a la comunidad del anillo nuevamente? Y Jonathan le dice, oh, pero qué difícil, pero oh, espérate, creo que tengo como una llamada entrante. Entonces, ¿quién se conecta después? Ni más ni menos que Elijah Wood. Y Elijah Wood es súper bueno para la talla, así como que se ríe caleta todo el rato, es genial, es genial. Es el ser humano más adorable del universo, todos son adorables, ¿verdad? Entonces, a medida, bajo esa misma lógica de como tratar de invitarlos a que participen y los demás diciendo así como, no, en verdad, no hemos hablado hace caleta y no sé si querrán, no sé si tendrán tiempo, y van llegando y se van conectando todos uno por uno y salen un montón como detalles entre medio, así como, hey, pero si nosotros hacemos esto todos los días, llevamos como 12 años hablando por Zoom todos los días entre nosotros y son muchas personas, pues. Entonces ahora voy a dar como una lista más o menos de los personajes principales que participaron en esta llamada. Tenemos ya a los dos principales, que son Frodo y Sam, que son Elijah Wood y Sean Astin. Ian McKellen, ya ser Ian McKellen, el actor de Gandalf, que cuenta también una historia súper graciosa sobre... ¿Cómo se llama el actor de Saruman? Christopher Lee. Sí, cuenta una historia súper graciosa de cuando él llegó al set y Christopher Lee, con su voz de Saruman, que todos conocemos, le dice, yo he leído El Señor de los Anillos por lo menos una vez al año, todos los años de mi vida. Y siempre quise ser Gandalf. Sí. Cuando no sabía que iba a ser Saruman, po. Sale Orlando Bloom, que Orlando Bloom, no sé. Yo no sé qué le pasa a este tipo. Es como, sigue, es hermoso. Es, ya, ¿qué pasa Orlando Bloom? Chao. ¿Qué pasa más que hizo Legolas? Ya, ¿lo superamos? No, no lo superamos, pero bueno. Big Energy. Sí, wow. Dominic Monaghan, que es el actor que hace de Merry, de Merry de Brandingamo, y Billy Boy, que hace de Pippin, ¿ya? Sale Viggo Mortensen, por supuesto, y Viggo Mortensen es tan distinto él a su personaje. Es como súper rubio y está como que se nota mucho que algunos han crecido y otros han envejecido directamente. También estuvo Andy Serkins, que es el actor que hizo la voz y el movimiento detrás de del personaje de Gollum. Y Andy Serkins yo creo que está toda esta entrevista, todo este Zoom que hacen, todo este show, vale la pena solo por ese momento en que Andy Serkins empieza a hablar como Gollum. Y Sam, hacen como esa escena de las dos torres donde hablan de la sopa de conejo con patatas. La cosa de las tatas, potatoes, ya hacen esa escena cortita entre los dos, y el actor Andy Serkins hace, yo siempre pensaba que la voz de Sméagol era como procesada, porque no podía ser como, pero no, este tipo tiene unas cuerdas vocales así maravillosas, es increíble ver cómo cambia su voz de persona normal a hablar como Sméagol, y pensar como Sméagol, y se hacen como muchas bromas así como Sméagol, entonces es como muy bueno, solamente por Andy Serkis es maravilloso. Aparece Sean Bean, que de hecho como que en un momento se le pega a la cámara, entonces como que le hacen bullying entre todos, es muy gracioso. Y obviamente Sean Bean tuvo que actuar la parte en la que dice "You just don't walk into Mordor", o algo así, era como la... Entonces como que todos se ríen porque todos saben que es un meme, y en verdad son como igual... Son como... serán unos 10 años mayores que nosotros, ¿verdad? 10, 15 años más que soy como la media del casting. Ya como que Frodo tendrá unos 36 años, una cosa así. O sea, el Elijah Wood y el resto son como de la misma edad. Entonces como que igual... Como que han visto, me imagino, todos los memes en internet. ¿Vale? A eso iba, ¿verdad? Sale Miranda Realmente, Otto. Ian McKellen. Sí. De hecho... Sí. Bueno, es que el tipo... Ian McKellen tiene tanta presencia y tiene una voz tan genial... Y actúa tan bien, que es como que él habla como 5 veces en todo, pero cada vez que habla todos se cagan de risa, porque el tipo es genial, es genial. Sí. Tiene así como, imagínate ver un montón de actores extremadamente talentosos en una llamada de Zoom, haciendo escenas, haciendo los anillos. Pero es piteado, a ver, bueno. También está Miranda Otto, que es la actriz que hace de Eowyn y que ahora trabaja como en Sabrina la Bruja Adolescente, en las tétricas aventuras de Sabrina, así se llama, las oscuras aventuras de Sabrina. Sale John Rhys Davies, que es el actor de Gimli, y él también es muy gracioso. Él también habla súper poco, pero cada vez que habla, todos se ríen. Es como, yo creo que es como esos personajes que son como muy mañosos, pero en el fondo todos lo quieren mucho, entonces cada vez que dice algo mañoso, todos se ríen. Pero como, un Falken. Claro, un Falken. Cariño y un abrazo grande para Falken, te queremos mucho. Por supuesto, también sale Liv Tyler, ¿ya? Liv Tyler se dedica a ser hermosa y élfica, porque ella es hermosa y élfica. No, no, hace nada más que ser hermosa y elfica. Sí. tiene una voz muy dulce, todo lo que dice es súper tierno, y es como, sí. Aparte que habla como una dama, como toda una dama inglesa, es como, porque tiene una forma de expresarse muy poco americana, muy inglesa, ya, como la forma en la que pronuncia las palabras, la forma en la que, como el acento que tiene, es todo muy, como muy de alcurnia casi, o quizá de Pasarrayo y yo, porque no puedo separar una cosa de la otra, pero puede ser también. Y también estaba Peter Jackson, ya, y Philippa Boyens, que es la histórica guionista de todas las películas, ya, incluyendo las de Hollywood. Entonces la dinámica que se produce entre todos estos compañeros que componen como esta comunidad es muy, uy, es refrescante, es muy agradable, muy, muy bonito, es como, es muy gracioso, y como que a veces, no sé, pues te ponen la canción de La Comarca y en verdad a todos nos pasa lo mismo, incluyendo a los actores, así, a mí se me erizan los pelos de la nuca cuando escucho la canción de La Comarca y a Orlando Bloom también, o sea, estamos en la misma sintonía prácticamente, mostrando sus tatuajes... Tener la misma piel de gallina. Yo de gallina, debo confesar que lo vi también, justo sí. Sí, bueno, el capítulo sí. Porque suena como un pecado a Baisa. No, porque en un comienzo es como ojalá no cantando. Como es su noticia, pero a la larga alcancé a verlo a la par para entender todo lo que menciona. Por eso digo así como sí, pasó sí. Eso. es muy gracioso porque todos los tipos se quieren, se adoran. Muy agradable. Yo vi mucha como publicidad del tema en Twitter, o sea, me salía el canal del tipo así como en estas publicidades pagadas, lo encontré así como curioso, pero de ahí se me olvidó. Sí, sí, llevaba unos días ya, como se grabó hace varios días y había estado como subiendo estos teasers del programa, porque en realidad es un programa extremadamente conocido, como que el Señor de los Anillos, nada más ni nada menos, es una película que prácticamente reinventó el género. Es como sí. Se dedica a buscar la escena, no sé, pues cuando tratan de citar a Christopher Lee. Sí. Y una escena donde quería subir como una escalera y como que putea, así como. Sí. Christopher Lee. Bueno, y el capítulo se estrenó hoy día en mayo 31, así que pueden revisar el YouTube. O sea, en verdad, no sé, dejen de este podcast de porquería y vayan a ver las cuestiones. Sí. Increíble. El capítulo es genial, y es muy gracioso, y si ustedes son como tan... Bueno, yo soy como mega fan de la fantasía y súper... Como que vivo en el pasado, ¿ya? Y esto fue como lo... Creo que es lo mejor que me ha pasado en el mes. Lo cual tampoco es tanto porque está encerrada en mi casa sin salir. Pero igualmente está muy bien. Súper genial. Sí. En verdad, lo recomendamos a todos, en especial si te gusta El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos marcó tu anillo único. Literalmente su brazo. No hay que decir. Solo vayan a verlo. Sí, vale mucho la pena. Charles, ¿qué tienes? Bueno, como... O sea, nadie, no es que nadie... Dudo que alguien no sepa que... debido a todo el tema... de la pandemia... La mayoría de eventos físicos se han visto cancelados. Uh-huh. Y de toda índole, por supuesto, si hablamos de videojuegos, el más importante sería que, aunque ya venía de capa caída desde el año pasado por muchos temas que ocurrieron, como la filtración de datos personales de los periodistas, el E3. Bueno, como este año no va a haber E3, nos quedamos con ese periodo entretenido de especulaciones que tenemos en el mundo de los videojuegos, de los rumores, parte de lo que mencionó Abaisal, por ejemplo. ¿Podríamos haber visto Silent Hill quizás ahí? Pero como buen oportunista y amigo de Kojima, por supuesto, el señor Geoff Keighley, anfitrión y creador de The Games Awards, decidió montarse su propio evento digital llamado Summer Game Fest, el cual durante varios días, semana a semana, va dando anuncios importantes para el mundo de los videojuegos. Esto es desde este mes de mayo y hasta agosto del presente año. Por supuesto, ya hemos tenido algunos anuncios bastante sabrosos, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que para el corazón de los niños del 2000, el que ya han anunciado ese remake de Tony Hawk 1 y 2. Oh, wow, estoy esperando. Debió ser una basura, ¿no? Debió ser algo muy emocionante. ¿El 5 fue una basura? Sí, el 5 y el remake en HD también. No, eso no le fue bien, creo. No, pero viste las físicas que tenía, era... O sea, el 5 me asusta, a través de ahí las cosas. Bueno, se anunció, claro, una de las primeras noticias fue este remake de la saga de skateboard, que probablemente, sin que a uno le gustara mucho el deporte en sí, más de alguno disfrutó en su PlayStation. Especialmente por esas bandas sonoras tan de la época. Que lo bueno es que va a regresar muy casi en su integridad, menos los temas como un poco más punk y con una orientación un poco más hardcore. ¿No están todos los temas entonces? No, salieron como unos 4 o 5 que no van a estar en el setlist final. Obviamente por un tema de licencia, y no sé si quieren darle una imagen un poco menos rebelde, por decirlo de algún modo. Y otras noticias es, yo creo que para los fanáticos de Sony, y como su caballito de batalla después de la conferencia de Xbox, podemos ver la presentación de una demo de PlayStation 5 bajo el Unreal Engine 5. Que dejó... ¿Cómo? Antes era el pasto, ahora son las sombras. Sí. Ahí tenemos estas batallitas de que esto se ve mejor, que esto no es tanto console. Bueno, lo de siempre. Como esta iluminación dinámica que realizada por el mismo motor y no bajo programación extra, que se supone que aceleraría los tiempos de creación de los videojuegos. No sé cómo ven esta nueva generación ustedes. ¿Les llama la atención? ¿Si creen que no van a haber grandes cambios al final? ¿Le compran a este teaser del Unreal 5 si es que lo vieron? Yo he escuchado cosas brutales como el Unreal 5. Así como que le tiran... ¿Con qué Unreal está hecho él, por ejemplo, el Red Dead Redemption? No sé si está hecho con Unreal. No, creo que es un motor propietario de Rockstar. De Rockstar. Ah, ya. Yeah, okay. No, mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Has visto The Mandalorian? Sí. Ya, las gráficas computacionales están hechas con Unreal Engine 4. Ya. Yeah, el 4. Okay. Porque el motor solamente no sirve para hacer juegos, sino ya llega como a calidades de animación o producciones televisivas, ¿no? Yo tengo una duda, por ejemplo, cuando tenés como ese nivel de gráfica, si no tienes una televisión, por ejemplo, que dé la talla para esa gráfica, tampoco se nota tanto, ¿no? Es como, ese tipo de tecnología igual necesita como que requiere, es muy necesario que se haga también un renovamiento de toda la tecnología digital, como de todas las pantallas. Sí, pues por ejemplo, el caso de las resoluciones, por ejemplo, necesitas un monitor o televisión, pantallas compatibles con la cantidad de frames que se supone que se están mostrando, que dicen que puede llegar hasta 120, o una frecuencia de refresco más rápida, los cambios van a ser prácticamente imperceptibles, especialmente con el tema de la definición, que... Claro. Al inverso, ponte a jugar en una tele de 42 pulgadas un juego de Super Nintendo ahora... ¿Verdad? Sí, o un VHS, por ejemplo, digitalizado, y lo miras y en verdad el cuadradito es súper chiquitito en el medio de tu pantalla. Es que respeta como el tamaño original del VHS. Sí, no sé, Baisal, ¿tú cómo ves esta nueva generación? Nunca he adquirido una consola por los músculos que desarrolla. He estado informándome igual de las partes técnicas, a pesar de que no manejo tanto esa información o ese lenguaje. A la larga, más allá de todas las discusiones en foro o análisis de gente que se dedica a estudiar esa información, pero más allá, siempre he ido por las sagas que yo voy jugando de antes. Entonces, por el catálogo. Por el catálogo. Reconociendo que en Xbox me calienta mucho, bueno, Medium y el Hellblade 2. ¿Cómo vaya a tener la banda de Halo? O sea, ahí sería un grosero. Sería un grosero Celta. Así que son los dos títulos que más voy a extrañar teniendo en un futuro muy lejano plata para una Play 5. Pero general, honestamente, las demos me dan risa. Las demos para mí son... Sí, yo, claro, personalmente opino de manera parecida. Yo es como, me muestras una demo técnica, pero a mí es eso. Una demo técnica no significa que todos los juegos se vayan a ver así. No es como lo menos importante, sino el tema de la gráfica. Todos sabemos que un buen juego no depende de la gráfica, para nada. Depende de la jugabilidad y de cómo esta jugabilidad te permita como entender, acceder a esta historia que se está narrando. Eso es como lo verdaderamente interesante de los juegos. Ahora, yo sí creo, por ejemplo, en videojuegos como The Witcher, donde estáis como en un mundo abierto y donde estáis experimentando una... Estás teniendo una experiencia de juego que tiene que ver con habitar un lugar. Todos los sonidos, todas las sombras, todos los colores, todo como la textura del agua, todas estas cosas sí son importantes, creo yo, como para generar un buen ambiente. Ahora, a mí también me pasa de repente los atardeceres de Minecraft, que lo encuentro fantástico. Entonces, me pregunta, como que mi duda es, ¿realmente tiene que ver tanto la tecnología con el desarrollo de buenos juegos que te permitan sentirte inmerso en este mundo? ¿O tiene más que ver con cómo van combinando y conjugando todos estos aspectos que hacen del videojuego lo que es? Tener una experiencia de videojugar, que a veces también es una experiencia de vivir un videojuego. Claro, bueno... Quizás en este Summer Game Fest podamos ver algo relacionado, o tal vez... Todavía no termina, ¿cierto? ¿Hasta cuándo sigue? Sí, no, termina en agosto. Ahora voy a hacer un repaso muy breve de lo que se viene en realidad para los Sonyers de PlayStation 5 y sus juegos. Espero más que sus juegos que del hardware, pero más o menos está semi-confirmado que vamos a ver títulos. Va a englobar muchos de los shows que veíamos en L3, como un evento dedicado al VR el 8 de junio, el 6, otro evento de videojuegos, la conferencia de PC va a ser el 6 de junio, el Guerrilla Collective, que es igual, donde vamos a ver sobre el nuevo Baldur's Gate 3, también el 6 de junio, un evento de WoW, World of Warcraft, de la expansión el 9 de junio, cosas como la conferencia de EA que anteriormente iba en el E3, el nuevo juego de Avengers, distintas conferencias indie durante todo junio, en julio el Developer Showcase, que era como una conferencia dedicada, desarrollada por desarrolladores y no por la prensa, que es lo que habitualmente ocurre con el E3. Sí. Un vistazo a Ubisoft y varias fechas del Gamescom. Esta conferencia alemana que habitualmente realizada en Colonia seguía después del E3 y que pasó a ser digital, obviamente debido a todo el tema de la pandemia y cómo ha afectado en Europa, cerrando con obviamente esta noche y el cierre de las Gamescoms anteriores realizada por Geoff Keighley, que igual le gustan las pantallas. Sí. Bueno, para concluir, deseamos compartir podcast fraternos y sobrevivientes a la pandemia como nosotros. Primero, de mi hermano Nice, llega acuartelados. 7 muchachos deseaban hacer un podcast y luego se vieron en un mundo de reclusión social, con temas culturales como la pizza con piña. Graban ocasionalmente por Zoom, como nosotros también. Síganlos en Instagram como acuartelados.oficial. Y segundo, grabando igualmente por videollamadas, llegó la promesa de Guido, seguidor y amigo de las fechas prehistóricas de Arcadia. El podcast del caos comparte con 3 integrantes una conversación piola de ñoñerías. Busquen Acuartelados y el podcast del caos en Spotify. Dime, Chos, ¿tienes amigos podcasters? Y por supuesto. Por supuesto que tengo amigos podcaster. Actualmente he estado muy metido con un podcast y bueno, participando en su comunidad de Discord también y de Telegram anteriormente, llamada La Inditeca Podcast, un podcast dedicado a la escena indie de videojuegos, que cuenta con análisis de juegos en particulares, episodio a episodio, y actualmente también entrevistas a desarrolladores, difusores de esta escena y bloggers, entre otros. Es un podcast nacido en Costa Rica, dirigido por Jeff D'Astora, y que recomiendo bastante, bastante ameno de escuchar. Jeff igual es muy simpático, he tenido oportunidad de compartir con él, jugar a través de su Discord. Y por supuesto, tiene una duración bastante ideal, que generalmente ronda la hora. Es un podcast que recomiendo. Y si mal no recuerdo, también mencioné este podcast en el último episodio ocurrido hace más de un año, que es Diario del Héroe. Este podcast español, conducido ahora por Jonaco y Closto, quienes examinan en profundidad y, bueno, se desvarían bastante y se van por las ramas, por supuesto, hablando de juegos a modo de un viaje personal, que también los recomiendo mucho. Ambos los pueden encontrar en Twitter, tienen cuentas del podcast, por supuesto. Generalmente suben su material a iVoox, pero también están disponibles en Spotify. Esas serían mis recomendaciones de mis amigos podcasters. Maravilloso. Helen, Womanhood Podcast. Ya. Yo siempre digo aquí con los podcasts sobre la literatura que a nadie le importan, así que quiero que sepan que no solamente soy una buena ñoña, sino que también soy una buena súper consciente. Así que quiero presentarles un podcast hecho por mujeres, Rafem, que se llama Fresa Salvaje, de la agrupación de chicas más feministas que se llama Fresa Chile. ¿Ya, chiquillas? Está muy, muy, muy, muy diversificado, no, muy difundido en internet todo este tema del feminismo trans, que está en contra del feminismo radical, porque son TERF, porque son no sé qué más. Para todos los escuchas y las escuchas, sobre todo, chiquillas, para las escuchas que puedan estar, que puedan ser usuarias de este podcast, quiero decirles que siempre es bueno informarse un poquito más, siempre es bueno establecer una comunicación entre dos polos que se aparentemente son opuestos, pero en verdad no lo son, son solamente distintos, ¿ya? Y quiero recomendar mucho este podcast porque es muy gracioso y a mí me ayuda mucho con mis momentos de soledad femenina, cuando no tengo nadie con quien hablar porque estamos en cuarentena y mis amigas están todas lejos y no las puedo abrazar. Es súper bueno tener un podcast de chicas que estén pensando en las mismas cosas que tú, que se estén preocupando por las mismas cosas que tú y que estén estableciendo este tipo de diálogos un poco más profundos y un poco más concretos sobre qué cosas podemos hacer como mujeres en frente a, bueno, toda esta situación de sociedad y cultura, ¿ya? Que llamamos patriarcado. Eso por un lado. Por otro lado, he estado también escuchando hace poco un podcast de unos chicos argentinos que se llama La Meseta de Lenk, en honor a una de estas historias de Lovecraft. Sí, como también soy una buena consciente, soy una buena darks, ya, también soy darks, y La Meseta del Link es un súper buen podcast para la gente darks, ya, hablan harto como de, no sé, tienen un capítulo de creepypastas, tienen capítulos donde hablan de algún autor en específico, tienen capítulos donde hablan de videojuegos, sobre posesiones demoníacas, que yo amo las posesiones demoníacas, es como mi debilidad máxima en el horror, me encantan. Muy en tu línea, ¿eh? Muy en mi línea, sí. Que no tenga que perder el tiempo todo este tiempo. Para que vean que hay género en el universo del podcasting y hallando podcast situacionales, podcast de videojuegos, podcast de feminismo radical, podcast lovecraftianos, no quedemos ahí. Nuestros panelistas también han estado haciendo cosas bastante interesantes en su tiempo libre. Básicamente han estado trabajando fuera de fandom durante todo este tiempo a mis espaldas. Halan, ¿qué es La Posada del Oniro Cantor? La Posada del Oniro Cantor es un podcast dedicado a la literatura de fantasía. Dado que Abaisal no tiene el espacio ni el cerebro y es un jefe un poco opresor, me dediqué a buscar entre todas mis amigas que hice estudiando literatura. No, en verdad no tengo muchas amigas que estudien literatura. La verdad, solo me detengo a la Vince, que es mi amiga desde el día 1 en la clase de literatura, y la traté de convencer durante 4 años para que hiciéramos este podcast sobre literatura de fantasía, y finalmente a finales del año pasado me dio el sí. y comenzamos a grabar. Y en la actualidad tenemos ya 4 capítulos subidos a Spotify, estoy trabajando en el 5º que lo grabamos hace poquito. Partimos hablando sobre la saga de Geralt de Rivia, por supuesto, del autor polaco Andrzej Sapkowski. Y ahora vamos a empezar a grabar sobre otras novelas de fantasía para hacer como una especie de pausa de Sapkowski, porque igual es una saga un poco larga. Así que están todos súper invitados, estamos en Spotify, nos pueden buscar como en la posada del Oniro Cantor, ¿ya? Y tenemos a veces de invitado especial al jefe Amazon. ¿Qué pasa ahí a echar su mirada? Al jefe. ¿Qué pasa, Charles? Buena, ¿qué pasa? Buena, jefe. ¿Y qué pasa, Charles, ex nivel 257, actual C-Sides? Perdón, C-Sides, sí. C-Sides. ¿Qué pasa con C-Sides? Bueno, puedo hacer la pequeña historia, que es que C-Sides nace de mi inquietud de no estar grabando fandom. Clásico. A todos los pasos. Menos a Maisol. Lo mismo que ocurrió con nivel 257, que nació de mis ganas de hacer podcast y, bueno, después tuve un problema con los equipos. Bueno, C-Sides en el fondo nace de esa inquietud, obviamente. Y aprendiendo mucho, obviamente, de este periodo donde he escuchado una gran cantidad de podcasts de distintos lugares, y encontrándole un poco más la gracia a los formatos, decidí crear este espacio que busca, en el fondo, analizar videojuegos, pero desde una perspectiva, yo lo diría desde la tercera perspectiva, no como desde las segundas cosas que podría sacar en mente al jugar algo, sino que como un poco buscándole ahí la cuarta pata al gato y haciendo cosas entretenidas desde, no sé, alguna disciplina en particular. Por ejemplo, en mi primer episodio invité a un gran amigo que es psicólogo y vimos el tema de la resiliencia en el universo Soulsborne. Muy buen capítulo. En este juego, en este jueguito que nos hace sufrir mucho en teoría, pero que igual nos enseña mucho sobre cómo superar nuestras problemáticas o problemas. O sea, Jalal, tú nunca superas nada, es verdad. Solamente como los traumas uno sobre otro. Y a veces se tapan unos a otros, entonces sí sobrevivo. Gracias, Charles. Gracias por tu teoría. Gracias por el análisis, Charles. Tu teoría. Tan avanzada. No sabía que era psicoanalista. Acaba de comprobar la praxis. Pero sí, salió un programa bastante entretenido. De momento no tenemos redes separadas. Bueno, el podcast es mío en realidad y voy a tener invitados episodio a episodio. Estamos disponibles en Spotify. Pueden buscarnos como C-Sides. También en Anchor, que es esta plataforma inglesa. Para los más familiarizados con la escena española, estamos en iVoox. Y bueno, ahora me di cuenta que estoy en Google Podcast y todas esas cosas que nadie escucha, pero... al menos en Chile. Pero claro, de momento solo tenemos ese primer episodio y probablemente vean caras familiares en próximos episodios. Maravilloso. ¿Cómo se llama? C-Sides. ¿Podría escribir en el chat? Sí. Como lado C. C-Sides. Pero los más avispados, es una clara referencia al juego Celeste, donde tenemos las caras A, las caras B y las caras C, que son un infierno. ¿Me estáis diciendo que soy huevona? ¿Me estáis diciendo porque no cacho? No. Nunca diría eso. Tenemos entonces... ¿Podemos despedir a Schultz? Tenemos entonces a la posada del Oniro Cantor. Sí. En el contexto cierto de la fantasía en la literatura y el valor que esta representa, y tenemos a C-Sides también en lo que es esta otra beta, este otro lado que aparece no solo en los videojuegos sino culturalmente y artísticamente y filosóficamente. Así que agradecemos a estos proactivos panelistas. Y también en especial a ti, sí amigo, a ti que te quedaste hasta el final de esta emisión fantasma, llena de ARG y secretos por desvelar. Y por supuesto te invitamos a lo que vamos a intentar continuando, si es que no desfallecemos en este desierto horrible. Afuera no se puede salir ni respirar, por supuesto, sin un traje completo de la NASA. Y en verdad... a todas las amistades que han estado desde el comienzo hasta el final preguntando qué ocurre con el proyecto. Bueno, aquí estamos intentando nuevamente con menos personas, pero probablemente más cortito y más digerible, como una deliciosa vía subcutánea. Yo las invito. A todos los que lo están pasando mal en la cuarentena o que están chatos, están encerrados, queremos decirles que estamos todos en la misma situación y ánimos entre todos. Por lo menos hay algunos que tenemos la oportunidad y el privilegio de hacer este tipo de ejercicio, de conversar y hacer, aportar con nuestro granito de arena para que ustedes se sientan un poco más acompañados en estos momentos de crisis. O sea, claro que en el fondo puedan disfrutar dentro de toda esta problemática que vivimos, pero que igual vean, no sé, quizás se den cuenta que tienen algún tema que hablar y probablemente puedan hasta hacer su propio podcast. Es un mundo bastante entretenido también. Los invito a hacer el ejercicio. Como nosotros, es divertido. Para Baisal, no me castigues. No, para Baisal nunca nada es divertido, pero bueno. Bueno, que estén bien. Arrópense en los harapos que tengan. Lávense las manos. Y lávense las manos hasta... Usen mascarilla. Deshacer sus yemas dactilares. Respetar la distancia social de 2 kilómetros. Si pueden evitarlo, mínimo, no salgan de su casa. Recuerden que tiene que haber siempre al menos un tapir de distancia entre usted y otra persona. Un lobo marino. Un lobo marino. Dos panchitos. Arriba Valdivia. Que estén bien. Sintonicen este transistor nuevamente cuando vuelva a emitir su sintonía. Vamos. Un abrazo. Chau, chau. Chau.